O sea, son 11 días de intensas labores entre muchas dependencias que estamos participando en este incendio forestal. El 15 de abril inicia todo el reporte, se abre la carpeta de esta historia de trabajo coordinada entre los tres niveles de gobierno y la verdad es que cuando estamos operando ese tipo de situaciones tan grandes, no hay palabras para agradecerle a todos los brigadistas de las diferentes dependencias e instituciones. Lo repito, tres niveles de gobierno, sociedad civil organizada, porque ahora sí que dejan el alma en la línea de fuego, ¿no? Y es algo muy peligroso. Ahorita lo hemos venido manifestando, no ha habido, no habrá, no hubo nunca riesgo inminente para la población, que es lo primero que nos mandata la Ley de Protección Civil a nivel nacional y estatal y municipal, pero lo que sí es que siempre hay un riesgo latente de parte de los equipos que se encuentran en los trabajos de extinción del fuego, ¿no? Entonces, los procedimientos nos impulsan, los protocolos, las normas a cuidar a los brigadistas bajo cualquier circunstancia, también es salvaguardar la vida y la integridad de todos los cuerpos de brigadistas.